Han pasado ya unos cuantos meses, ya no intento nada, sé que no quieres verme. Cada vez que miro los libros que me dejaste y que no te devolví, porque soy un desastre, no puedo evitar pensar que me apetece verte y volver a ser amigos como lo fuimos siempre, y quedar en tu casa los amigos por la tarde, bañarnos en la playa, ir al cine los martes. Esto es una mierda, no estoy siendo una inmadura. Este pacto de silencio parece una dictadura, y aunque parezca lógico, yo ya no lo comprendo, que después de tantos años ahora ya ni nos hablemos. No puede evitar pensar que me apetece verte y volver a ser amigos como lo fuimos siempre, y quedar en tu casa los domingos por la tarde, bañarnos en la playa, ir al cine los apetece verte y volver a ser amigos como lo fuimos siempre.